Cuénteme cómo viene el tema del gas acá en el vecindario. Y escasea el gas desde hace un tiempito que el gas venía. A mí, por ejemplo, personalmente me dejaba 12 tubos semanales de total gas. Hoy por hoy me están dejando 3 tubos cada 15 días, o sea que semana de por medio. O sea, y no ha aumentado. El gas está igual, el precio no aumenta, pero sí hay escasez de gas. Está, ¿y todos tubos de 10 kilos? Todos son tubos de 10 kilos, porque los de 15, según la empresa, está por salir de circulación, así que directamente no la entregan, no la están entregando. Está bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, contame qué es lo que está pasando con el gas ahora en tu comercio. Hace tiempo que no viene, ya hace como un mes. Soy del kiosco de Manaba y Pampa de Junín y cuando vienen los garraferos no quieren dejar gas. ¿No dejan ningún tubo? No dejan ninguno. ¿Y hace como un mes que está escaseando el gas acá en tu comercio? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Nah. Bueno, Liel, contame cómo viene el tema del gas. Y no, pasa que no entregan gas. No entregan y cuando tienen que venir el camión los días que ellos entregaban antes, no vienen. Le venden a la gente, al público. Sí. Y pasa que ellos le dejan un precio acá y al público se lo venden a otro precio. Ah, claro, que eso es más caro. Y es más caro y a ellos les conviene más, por eso.